Gracias por tus besos, por tantas caricias, mil gracias te doy. Pues tú eres en mi vida el más bello sueño, mi única ilusión. Amor, cuando estoy contigo no me falta nada, siempre brilla el sol. Pues tú, con tu gran cariño, eres el consuelo de mi corazón. Amor, eres lo más bello, lo más importante que te ha sucedido. Bendito Dios, porque te puso en mi camino, porque yo vivo desde que te conocí. Gracias te doy.